repente ya se acercó a mí. Con su mirada me envuelve, una linda chica es la que quiero aquí. Entrégate, no lo pienses, solo provócame y desvístete. Aprovechemos el momento, dame un poco de tu cuerpo. Oh, oh, oh, oh, oh. Una noche más, los dos envueltos, baby, en la habitación. De ti quiero más, al lado mío, baby, tú sientes calor. Una noche más, los dos envueltos, baby, en la habitación. De ti quiero más, al lado mío, baby, tú sientes calor. Imaginemos el momento, una noche, baby, tocando tu cuerpo. Y las ganas que yo tengo de ti, esto me acelera, mami, a vivir. A ti te gusta que te cante al oído, que diga cositas, que te dé suspiro. Ey, que te acaricie bien lento, tú sabes, mami, que yo soy el dueño de tu cuerpo. Una noche que tú y yo solo podamos estar, tú solo déjate llevar y no te arrepentirás. Una noche más, los dos envueltos, baby, en la habitación. De ti quiero más, al lado mío, baby, tú sientes calor. Una noche más, los dos envueltos, baby, en la habitación. De ti quiero más, al lado mío, baby, tú sientes calor. Con flow verdadero, prepárate que yo llegué primero, baby. Tengo un estilo bien bellaco, que pongo a temblar tu chamaco. Tú lo sabes, no te preocupes por lo mío. Preocúpate por ti, que yo vengo agresivo. Yo lo sé, una noche sin testigos, un amanecer como amigos. Tú solo suelta que yo seré tu abrigo. De repente ya se acercó a mí, con su mirada me envuelve. Una linda chica es la que quiero aquí. Entrégate, no lo pienses, solo provócame y desvístete. Aprovechemos el momento, ven, dame un poco de tu cuerpo. Oh, oh, oh, oh, oh. Una noche más, los dos envueltos, baby, en la habitación. De ti quiero más, al lado mío, baby, tú sientes calor. Una noche más, los dos envueltos, baby, en la habitación. Directamente desde SL Music, triste de Crazy Move. Sencillamente, esto es Arcadia, el astro musical, desde cero de mixtape. ¿Tú me entiendes? Arcadia.